Muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas. Estáis, estamos delante de una nueva edición de un programa de radio y un podcast llamado Distrito Apache. Causing your funky dope maneuver. 90 minutos aproximadamente de audio semanales dedicados a los sonidos de la cultura hip hop. Emitiendo por la FM desde una radio libre llamada Contrabanda FM, desde el 91.4 en el dial de Barcelona y a través de internet www.contrabanda.org al resto del planeta. I'ma put the pen to the pad, the ink to the page. The lines are indefinite, but definitely flames. Linked up with Mag, told him I was game. The beat bacon, soda, the flow, cocaine. This is how you reign as a dictator. Never had a lot of shit, so I value it greater. Crime was my neighbor, skills was my savior. One microphone, two texts, and a crossfader. Used to listen to Rakim and De La. Now I'm paid in full and the stakes way high. Crossed over like an old school AI. I bought it back and I didn't say may I. No manners, swift with the hammer. Bob Vila with the heater, niggas understand us. These labels try to brand us. Not me, homie. The king is the fullback. Stop me, homie. Yeah. This is the DMT. Hip-hop ain't dead and I am what the reason is. Lying what the reason is. I'm buzzing over your head like a smoke alarm. Reach you like a cleaning my guns with open arms, holding on to the past and change the presence. Maybe the future tense in your presence. Come and find out, even gangsters can't live on respect. Call it a tumor. Gotta get the shit off my chest. Surgical movement, an MC that's certain to do it. Speak the truth and all facts pertinent to it. Last time I collab with a slug, people bug, people dug, but down here, fear equals love, and they love my clique. Talk shit when we leave. I come through solo, they even scared to breathe. The closest one to me is under me or underneath another's feet. Make me put a tear up on your mother's cheek. Even cops know it's better not to fuck with us. Not hustlers, we busted you and cut through your customers. This is the difference between MCs and rappers. Hip-hop ain't dead, and I am what the reason is. I am what the reason is. This is the difference between MCs and rappers. Hip-hop ain't dead, and I am what the reason is. Between the brakes and the snow, they didn't know how a kid from Minnesota put the missile in the toe. Fishing with my pole, I'm living on the road. You complaining that they beat too many women at my shows. Got hooked on, and now them shook ones act like I took lunch right out of they wood front. Saw the script, only needed one look. Was obvious you spent the whole budget on good stunts. Cheap deluxe, and there's at least enough of y'all to single file a row of VZ ducks. I ain't sleeping much, try to keep in touch. We can cut each other up for a couple measly bucks. I'm watching it. My papa didn't grow no slow-mo, and mama was an optimist. Hip-hop, fuck cops, anti-apocalypse. Now stop tripping off my deposit slip. This is the MC llamado King Magnetic, aquí acompañado por Slug de Atmosphere y por Ali Arms. Hip hop, así simplemente, un buen tema para empezar el programa de hoy. Utilizo tu CD como pozo pa' mi vaso. Hijo de sembré pasión y recogí fracaso. Abrazo cada mañana al malestar general. Mar de dudas sin orillas, pero floto en la sal. Que me mantiene vivo, antes mendigo que vendido. Ya sabes que aquí a todos nos sobran los motivos para hacer ruido. Nos llaman soles, salen bien temprano y por la noche todos se ponen. Nonen, no respetan al orden. Genómanos del rap, odian al del uniforme. Tal vez los entienda en otra vida. Esta la dedico a vivirla a mi manera. Sin barreras, si supieras de la escuela que te vengo. De la escuela, de supera lo que venga, sigue atento. Los tiempos corren, regalan recuerdos. Yo los buenos me los guardo y de los malos aprendo. Sigo en el camino empedrado. Mira qué futuro te has labrado. Pregunté por un piso, pero estaba caro. Decidí vivir de homeless en papel cuadriculado. A tu lado me siento mejor, más seguro. Sin agujas el reloj, no pensamos en futuros. Es que sin ti yo no soy nadie, no acepto trueques. Si me quitas esto, me falta el aire, así que vete. Utilizo tu CD como alfombra pa' mi paso. Caminando con retraso, que esperaban ya sonó. Mi vida gira en torno a un ritmo de caja y bombo. Color betún, obtengo poco, es un trabajo voluntario sin salario. A diario desempeño con mi crew rap como virtud. Hip hop culture secuestra mi actitud, influye en mi actitud esa dulce solitud. Un sentimiento oculto, apartado del bulto, pulcro, no corrupto, de fe en tu pop. Observo el surgo del reducto de realidad abrupto que escupo en el blog. No, no despierten al germen. Rap genoma curra mientras otros duermen. Horarios de locura, amor por la cultura, pasión por la escritura, poco importa la carátula. Lleno de Dráculas, crápulas, prometiendo las alturas. Contemporáneos Judas, mentes combatientes sin censura, almas desnudas, vinilos, molinos y pinturas. Esto es un yo contra mí continuo. dominio de demonios, jugar al dominó con tu dios y ganarle. Hacen de tripas corazón, ponen carne en la parrilla del rap. Y es que son ya largos años dando el callo, cambia el calendario, no la mierda de la radio. Pelear por esto es necesario, no por honorarios, por ser real. Yo vivo abecedario, disfruto el barrio, no hay adversario, respeto a todos, son mis modos. Yo no pongo codos, cuatro polos, represento en bolos, desconecto con mis trócolos, busco los antídotos pa' todos los males, pobres animales, pobres las mujeres maltratadas con acciones maritales. Ya los conocemos, ya los tenemos un poco oídos por aquí, por este programa. Canales para olvidarles. DJ Eras. Recordarles. Rubén Laden. Car bailar, pintar murales. Y Chivo. Presentan las postas. Haciendo junto a Pablo Teclas. Vuelve con tus coches. Un cuarteto llamado Rap Genoma. Mis chavales son. Y que el pasado domingo, hace escasamente 40, 48 horas. El inicio me convenció, cogió mi mano hasta. Hicieron un directo contundente en las fiestas mayores de Gracia. Que por cierto todavía duran, empezaron justamente el domingo. En el local. Y fue una brillante forma de empezar estas fiestas tan conocidas hasta fuera de Barcelona incluso. Esperanza solo se alcanza. Rap Genoma tienen ya preparado calentito para sacar del horno un maxi single en vinilo con 3 temas. Tanta batallita. Y esperemos que no nos hagan esperar demasiado ahí con esa nueva referencia que espera pues todo buen aficionado o aficionada al RAP por aquí, por la ciudad de Barcelona y alrededores. Este nota pa' poder gritar, aunque follen a los falsos rastas con Mercedes Benz. Mi micro una UCI, mi bala mi 100. Yo me acuerdo del comienzo, por eso valoro. Nadie creyó en nos, pero ya no andamos solos en la delgada línea que este viaje nos depara. Nos depara el plan B, si falla la que esperaban. No forzamos pose de portada. Respetan porque no vamos de nada. Ese es el juego, amigo, si es que existe alguno. Considera repartirme mensaje, no letras de turno. Apuro cada sílaba, si ladras un bozal. Vida perra sin collar, me lleva a sitios que no irás. Monos de feria, sacos de furia. Pim pim, ni con marketing te pinzas a mi novia. Evasión o victoria, salir del agujero. La memoria me odia y no le debo dinero. Esto es un yo contra mí, continuo. Dominio de demonios, jugar al dominó con tu dios y ganarle. Hacen de tripas corazón, ponen carne en la parrilla del rap. DJs, go, go, go, go, go, go. DJs, go, go, go, go, go. Yo, they walk with Jesus. Been through the hard life, hardly eating. Okay, catch me on the wrong night, guard your cheese, kid. Never been the type to be nice to cats. Separate men from mice and mice from rats. Generate ends from dice, get twice the stacks. Got blows to rock shows with the Eiffel's at. Come on, walk with the beast and hold it down. Yeah, you kicking bullshit like a rodeo clown. I can count on one hand how many hold me down. Your bitch got the dick, she call me Moby now. I hit that shit thrice, but not Obi style. I see she had a tripe life only child. Walk with me, talk with me, the trouble ain't over. I never get cold feet with double ankle holsters. Yeah, walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef, we throwing down. Come on, yeah, walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef, we throwing down. Come on, yeah, walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef, we throwing down. Come on, yeah, walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's deeply throwing down. Come on, yeah, Tennessee born, but Carolina raised. Yeah. I can see more clear through the marijuana haze. You're very out of place, and it's rare that I'm amazed. If it's the UFO and it's landing on your face, staring out of space because you just got KO'd. He mad because I got more dimes than a payphone, plus a dime bitch stuffed open an A-hole. Yeah, a handful of homies that are out when I say so. Bitch, you thinking you hard, then pop off. Keep my drinks like my bitches and cars to top off. Yeah, when I fuck, make sure that it's right when I step in it. You hate because my dogs get more pussy than vet clinics. A death Un productor francés y un rapper estadounidense. Excelente la producción de ese tipo que cada vez está pillando más, si cabe, notoriedad en la escena europea de hip hop. Estamos hablando de un tipo llamado Al Tarba. Es el perpetrador de esta instrumental y que es un tipo que participa con producciones para gente de su país, de Francia, pero que también se prodiga en la escena internacional. Este es el caso y este Walk with the Beast, Caminando con la Bestia o Camina con la Bestia, junto a un MC llamado Qualm. Qualm. Desde Columbia, desde South Carolina, Al Tarba. Walk with the beast till your calves and knees is weak. So walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef we throwing down. Come on, yeah. Walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef we throwing down. Come on, yeah. Walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef we throwing down. Come on, yeah. Walk with the beast and hold it down. The streets don't talk when it's beef we throwing down. Come on. Puzzle continues. Pieces to the puzzle. Trapped under the glass ceiling. Trying to look out. Yeah. The unseen trap, the catch 22. Black Columbo, one track for the clues. Gray Mac, dusty fingers digging up jewels. Hitman, sky high, deadly aim on these fools. A deadly game against industry rules. The unspoken barrier, the silent eclipse, the test of strength and stamina. The black man's struggle, a world in a bubble. Now challenged by our evil double ganger. Days of pain and anger, orchestrate music to capture the moment like a camera. The long range spy scanner, Big Buck went and threw a spanner in the works. Had me set up to get jerked. These industry roaches asking to get murked. Cause dog, you ain't untouchable. And you won't be laughing when 10 goons muffle you, handcuff you, throw you in the back of the BMW. Meanwhile, I'm sipping cocktails with Malibu, lounging with my lover. International hitman, move undercover. Espionage supreme, eyes on the master scheme. Caught for fiends, the lights behind the smoke screen. The dumbing down of our music and self. Niggas better wake up and recognize our true wealth. Cause the time is running out. We walking round in darkness when they know what it's about and they wanna keep it that way. Of weak minds they pray like vultures. These sick minds are vulgarous. Got the drunk in the madness. Only the truth can sober us. The bus got another one over us. Cobra clutch, spark the Dutch. Sit back and watch the world rush by. Happy to just be with my lover under a clear blue sky. Take a sigh as I ponder on the big lie. Till my love kisses me and I fall into her eyes. It's like that, y'all. It's a trap, y'all. And yo, the feds on the case, so watch your back, y'all. It's a trap, y'all. Yo, yeah, it's a trap, y'all. And yo, they can't catch the kid out the back door. He's gone. Well, lucky this guy. We weren't completely trapped. silenced by authorities, mainly through telescreens. The propaganda system driven by intelligent schemes. He dreams of freedom, justice and equality. El MC y productor británico Lewis Parker es quien escuchamos ahora y su track Dancing Trap con colabo especial de Lil Sai, a.k.a. John Robinson. Desde el sello Project Moon Circle, desde Alemania. Too complex for these silly ages. It's Imhotep in the flesh, walking these modern pavements, engraving laws for the chosen few to see inside the unseen traps. It ain't no mystery, it's actual fact. The people of the sun will rise again in this day of time. They're witness to heaven on earth when he be saying rhymes. Glory days in his praise on the daily. The system's slowly taking away my freedom, and it's scary. How much worry can one mind carry? Give thanks to the wise elders, they well prepared me. Very like that, y'all. Yo, it's a trap, y'all. A bun, pumps jumping, dressed down, cool, hitting rum, gator jacking, yelling, yeah, I made it rapping. My occupation, crop Gucci pieces on Dapney, sipping this shit, Ciroc-ing her, clocking her, all spades, figuring ways to throw cock in her. We met before and slept before, no, you forgot, couldn't get no cock, won't let me off. Word, then I was 19, you was like a father figure, told me when I'm bigger, you would find me, or find me, for looking good, true, why me? Now we in the moonlight, your ice fucking blinding me, chilling. Half Sicile, half Brazilian. Passport doing my thing, I'm getting millions. Living in Milan tanning, trying to get my brand up. This is how I get down, holding my fam. For the real bitches holding it down. To the strong on the horn with they man upstate, a nigga going. Keep that head in the right place, you can travel places. For the real bitches holding it down. To the strong on the horn with they man upstate, a nigga going. Keep that head in the right place, you can travel places. She was 28, skin looked flawless, dunks at the dinner date. Booty look sporty, got a winner, baby. Bally tops, clean fade, one foul ring. Green Bay, new era, sweater collar with suede. All I know is knowledge, I'm majors. I've been high now for ages, no main reason, just persuasions. Now I'm all cleaned up, no more grimy season. Greened up, camouflage jackets all teamed up. Wireless mics, nights out in Egypt, rice, vegetable plates, gunmen and the price. I've been listening, taking my time, controlling businesses, trying to keep the legacy strong. Respect the dice, hear how I'm putting it on. I flex through all kind of weather, whatever gets successful and win. Drop a tear for the soldiers that's here, no, for the ones that's gone, my nigga, I was offered advice. For the real bitches holding it down, to the strong on the horn with they man upstate, a nigga gone. Keep that head in the right place, you can travel places. For the real bitches holding it down, to the strong on the horn with they man upstate. Un MC llamado Rake One. Rake One conocido por su pertenencia y vinculación a Wu-Tang Clan, pero también por su carrera particular en solitario. Y de hecho, Rick Won el año pasado firmó uno de los mejores discos de rap de todo el 2009. Y ahora, este verano, se publica una versión deluxe de ese disco llamado Only Void for Cuban Links, segunda parte. Y la edición de lujo nueva de este LP pues va a traer nuevos tracks así como de regalo. Se van a poder conseguir solamente en una famosa tienda de internet que empieza por I y por T. Y uno de esos tracks que llevará Only Void for Cuban Links segunda parte nuevos después de su edición normal será este Travel Places. Nails is done, hair was a bun, pumps jumping, dressed down, cool and hitting rum, gator jacket, yelling, yeah, I made a rap in my occupation, crop Gucci pieces. Turntables. I don't play. Did they know? Oh, yeah. El tiempo nos separa, nos depara y nos separa más. Dos filos de una espada, varias cruces y una cara. Que las cosas siempre cambian. No mires de tu punto, contrapina y busca el karma. No definas lo que eres, que otros ya lo harán por ti. En este eterno sin vivir has de sentir lo que otros quieren. Y al dormir, cuando ya te encuentras solo, la cara deja paso a la persona que es distinta de tus logros. No hay excusas, una sonrisa es tu bandera. Y aunque tú mueras por dentro, esa cara no hay quien quiera verla. Así de triste, solo somos una imagen proyectada a los demás, un telefilm que desdibuja el margen de nuestra cara y nuestras cruces. Un cascarón que te protege de poder probar las luces. Todos tenemos una cara que presentar a los demás. Sin más, no representa nuestra alma. Una mueca que mostrar cuando hay tristeza agria. Y varias cruces que guardar en el silencio que es tu patria. El tiempo nos separa, nos depara y nos separa más. Dos filos de una espada, varias cruces y una cara. El tiempo nos depara y nos separa más. Continúas escuchando Distrito Apache. Cara, actores. Escuchamos ahora a un disc jockey del norte, de Euskal Herria, llamado DJ I. Punto. Profundo, no te engañarás. Y DJ I. Punto tiene una mixtape llamada Desde el Subsuelo, que es la que estamos escuchando. Querer, por quién morir, por quién luchar. Y de ahí estamos concretamente escuchando el corte número 14, Cara o Cruz, donde cuenta con las rimas de ASK, DJ I. Punto, desde Irún. El tiempo nos depara y nos separa más. Dos filos de una espada, varias cruces y una cara. El tiempo nos depara y nos separa más. Dos filos de una espada, varias cruces y una cara. ASK, J. HR. ¿Qué crees que puedo hacer? El cuento de... ¿Qué crees que puedo hacer? El cuento de... DJ J. Intergalactic range, one love, one aim, one destiny. One way or another, Mother Earth's testing me. Now, some say they tired of hearing it, tired of fearing it, that life is only here to experience. Carpe diem now, seizing the day, but one world feels like 6 billion people away. Away. Late night taco truck, K-Town, Barbie, QLA. Young soldiers mobbing through LA. Gnome Gallery, Mid-City, Austin, Crew West. Lakers running Staples Center, doing what they do best. Downtown drinking, skyline flashing. Buildings blinking at me as they fly right past me. The best natural meds on the planet, it's a fact. Sports a nigga can't believe the access to the tax. Medical cards, licensed legal dispensaries. I knew they welcome caregivers eventually. I'm coming live from the middle of the city. Capital of the world, the brochure is so pretty. My fault like the San Andreas, I shook the world from L.A. Globe tried around the world in a day. Land, pour a little something out in the sand. Celebrate the life of those who kept the world in their hand. For the world, for the city, for the land. We're taking over, man, the team is man. Pour a little something out for the world. Pues sí, pues sí, es muy curioso, cuanto menos, que con todas las legiones de MCs que hay de habla hispana por todo el mundo, en Europa del Sur, en la América Latina, en fin, en un montón de sitios, pues resulta que un famoso dicho, estribillo, digamos, podríamos decir frase hecha para brindar entre amigos, ha tenido que ser inmortalizado por un MC de Los Ángeles, un tipo que se llama Raka Iris Science, que pertenece al grupo Dilated Peoples, y que en su primer disco en solitario, publicado este verano, cuenta con este tema titulado Mezcal, y que está producido por uno de los favoritos aquí en el programa, por Illmind. Ironías de la vida. Además, con un track llamado Mezcal. Recomendable bebedizo, por cierto. Try to steal them, so I caught them and I walked down the street and bought two. Babylon gravel dirt road on the street. I wear my Adidas when I rock the beat. On stage, front page, every show I go. It's Adidas on my feet, high top or low. My Adidas. Revisando un clásico. Clásico de los míticos Run DMC, un track dedicado a una marca de zapatillas, un tema que se grabó allá pues en la segunda mitad de los 80s y más o menos, My Adidas. Eso sí, revisitado, revisionado o remezclado, como lo quieras llamar, por un misterioso personaje proveniente del Reino Unido llamado Taggy Matcher, y que se dedica a remezclar o a reactualizar clásicos del rap de todos los tiempos en clave de reggae. Ahí está la gracia que tiene el productor remezclador Taggy Matcher. Volume, pump up the volume. Better than ever and clever forever. You never get cheddar, just measure my letters. So remember the name, sentence of flame. Right now your girl up at the crib and I'm getting some brain. When it's snowing all in April and December it rain. Yeah, once I'm on the stage, I ain't forgetting my name. You a bum out on the corner just collecting some chains. I'm just spitting out some shit to get respect in the game. Yeah, stay in your lane, race to the top, slow. Getting this money, Machi's not shows. Hip-hop won't die like a cockroach. Got dope lyrics that'll do you like a pothole. Fuck your shit up, have your ties running flat. I'm just rhyming, static, gon' run it back. Bunch of bullshit, broke shit, done with that. I'm just rhyming, static, gon' run it back. I carry razors like a barber. I'm a problem starter, left a bottle, love it, pop a cap and sip it like it's water. I got them dog shades rolling like a record starter. I'm on to... Y ya que andamos revisando clásicos, un freestyle de dos MCs activos en 2010, Mac Miller y Terminology, sobre el clásico tema de Big B and Rakim, Paid in Full. Dime tap, my fine rat, lick my sack and fine stacks. I blow dimes backs and bust hella rhyme raps. I'm G-Rap and Mac Miller is Nas Wax. With my tracks get shine a hella fine snatch. We could do what we gotta do for the paper still. I'm killer Cammy Makai, fight for we paid in full. Desde el primer contacto firmé el pacto con el rap y sigue intacto nuestro enlace. Fue mi libertad y mi cárcel, fiel romance. Desde los 13 hasta el momento me mantengo firme ante el intento y solo intento conservar la ilusión de aquellos tiempos. Como si no supiera qué es lo que se cuece ahí fuera. Como si fuera la primera vez que mi alma del suelo despega. Como comienzos fueron duros como en todo, pero en todo hay que empezar de cualquier modo. Solo aposté por hacer esto sin pretextos, fuera de contexto con mis textos. El protesto por todo lo que nos quitan, nos limitan por pintar, que les follen si critican, si nos intentan imitar por ser artistas, que va por tener suficientes cojones para dar la realidad que te despista y enfrentarnos a la enfermedad del caos capitalista. No quiero salir en tus listas de ventas ni ser estrella del momento con un look fashion de modelo como muñecas de terciopelo. Una MC de Barcelona llamada Dana, por eso D-H-A N.A. MC y productora. Con un piso y con un brazo mientras otro... y de su promo seguimos en contacto. Escuchamos este pacto. Puedes conseguir la promo de Dana, seguimos en contacto, en la web hiphop.es, por ejemplo. Pero aún quedan que prefieren chuparla a fondo para ser los protas, conseguir todo lo que se propongan, pensando que más da cómo llegar mientras se llegue. Si los medios no importan, por vender dos compacts cambiarán su manera de ser y de pensar, y hasta cómo se comportan. Y así va el mundo dando vueltas sin compás hasta que todo se rompa. Mr. Bacardi, I'm sorry I ever met you. I never understood why all those other girls sweat you. When I was 16, I got a taste of your flavor. Savory, but my control you never took, I never let you. I kept it official, sipping without an issue. One shot, two shot, three shot, it hit you. Smooth when you went down, when I'm downtown. Club hopping, meet you at the bar, I guess we smiling now. I'm saying, it's not like we went hard when we started. I would have a few, one or two drinks, then departed. Break out the spot, left you with the other girls, who was hanging off your every syllable, miserable birds. Used to look at them like they was dumb, retarded, like they garbage, puking up their guts and acting all nuts, like, yo, they wildin'. I'm never tongue-tied when I see ya. I'm walking a straight line every time I break out and meet ya. My ex-boyfriend say he beat ya. He thought I'd beat him when I said I love how you feel and how I need ya. But that's how you got me, now I'm lost in your features. Smooth, dark, creeper, sneaky, slow, tight, sleeper. One shot, two shot, give me another one. I love my rum mixed with coke and then we done. One shot, two shot, give me another one. Mr. Bacardi, I believe that you the one. One shot, two shot, give me another one. I love my rum mixed with coke and then we done. One shot, two shot, give me another one. Mr. Bacardi, I believe that you the one. In my 20s now, I'm really getting into you. I figure since I'm grown, I know just how to keep it minimal. Cocky when I'm with you, dear Bacardi, now I'm sloppy. Showing up the project bounce with a 26 ounce on me. Yeah, on the air, slurring words, belligerent. Pulling fits, acting all diva like I ain't full of shit. I'm professional and ridiculous, I don't see it though. Would've had a good show if I ain't mixed you up with coke. I'm in denial though, I'm like, yeah, I'm in control. Jumped in the cypher and tried to spit, but then I choked. You got a chokehold on me, yo. I be feeling horny when I'm hanging with you, can't control my body. I'm dancing on the speaker, I'm the life of the party. I cheated on you with some tequila, now I feel naughty. I blacked out, everything's a blur before I passed out. My friends told me I'd be acting funny when we hang out. I blame it on the chaser, no tequila, no more. I asked the bartender for a double them pour. I mix you up with other drinks, but you I adore. Smooth black label, Puerto Rican liquor. One shot, two shot, give me a help. Otra contundente y recomendable mujer al micro. La MC canadiense Eternia. Junto al también canadiense productor Moss. M-O-S-S. Juntos han firmado un excelente disco titulado simplemente At Last. Y de ahí se extrae este Dear Mr. Bacardi. In line for the club, VIP, funk flex, talking out my neck, gave me courage I ain't had before. Eric Sermon saw me like, yo, she can rap, but I fucked up, spilled on his jeans in the floor. I be meeting people, I forget who they are. I be having conversations that I don't recall. I be getting on the train and knocking out hard, waking up in Southside, Jamaica, Queens, and it's dawn. Friends worry about me, but I'm like, yo, I'll be fine. I can look right, talk right, walk a straight line, and that's when they leave me to find my way home. But I don't, I pick up the phone and call Mr. Jones. 2 years strong, he only see me when I'm gone. He don't touch you, but he touched me when I'm touched on the rum. In the morning I feel dumb, he was like, you was wildin'. Threw up all in his bed sheets right beside him. One shot, two shot, give me your number. I love my rum mixed with coke and then we done. One shot, two shot, give me your number. Mr. Bacardi, I believe that you the one. One shot, two shot, give me your number. I love my rum mixed with coke. experimentada rimadora, esta vez de la escena independiente de Los Ángeles, una mujer llamada Medusa, y aquí la tenemos haciéndose un track llamado New Definition, acompañada de uno de los miembros de la banda Brequestra, concretamente de This Kid Named Miles. Mis brothers, aquí somos un equipo, da igual cómo se apode, paso de estereotipos, no estamos en el cole, no hay quien controle un esfuerzo de esta índole, indomable nuestro estilo, que no conoce dueño. Otra MC afincada en Barcelona, seguir disfrutando, una mujer llamada Jaina, dueño cada rima, que sorprendentemente ha sido fichada por el sello madrileño Zona Bruta, como la autoestima, por eso aumenta, y con quien Martínez adelantará pues un LP, creo que para septiembre o octubre. Escuchamos lo que sabe hacer Jaina en este La música está a mi lado, un track que aparece en un single de tres temas llamado 2000 Futuro y que está colgado gratuito en la red. Eso sí, este tema no, pero hay algún otro en ese single que tiene tela, tiene tela. Expectativas sobran, superando las cribas. Vivas o muertas no hablan, son voces emotivas. Si vas de mi parte, diles que soy inofensiva. Hago esto por disfrute y por iniciativa. A nivel curricular, voy que vuelo, estoy servida. No seré yo quien les quite su exclusiva. Impulsiva, con carácter y mirada perdida. Siempre pies en el suelo, humildad, forma de vida. Si da más, quien menos tiene, lo escribo en cursiva. Nada tengo que perder, por eso soy la suicida. Solo puedo ver crecer nuestro rap en la movida. Yo pretendo mantener mi pasión indefinida y evitar toda sanción por ganar esta partida. Dormida entre folios, sueño con el son que me motiva. La misión es traspasar la magia en forma auditiva para darte una porción de nuestra fruta prohibida. Solo doy más, ilusión es como una. En el poder más, más envidiado. Me preguntan con quién vas, con quién vas. La música está a mi lado. A este punto del programa, más o menos las dos terceras partes de él mismo, pues llega el momento de afrontar la agenda. Hoy con unos cuantos eventos de por aquí cerca, Zaragoza, Barcelona y quizás un poco hacia Murcia también, pero también nos ocuparemos de algún que otro evento internacional. Empezamos la agenda de esta semana con la noche de este mismo martes 17 de agosto. Ya sabéis, en Barcelona, martes por la noche, toca Freakout Sessions en Sala Sidecar. Y esta noche, a partir de las 12:30, estará DJ Rona de Rosa Rosario y de Password, pinchando para toda la gente que se quiera pasar. Ya sabéis, Sidecar está en la Plaza Real, en los porches de la Plaza Real. Y la entrada cuesta 5 euros con flyer o 7 sin flyer. Para el día siguiente, miércoles 18 de agosto, el que os habla, DJ Hum, presenta en el Bar Manolo Summer in the City Breaks, una sesión de 3-4 horas, depende de lo que nos deje la ley, que dará comienzo eso de las 11, y que es completamente gratuita. El Bar Manolo está en la calle Lancaster, muy cerquita de las Ramblas. La calle Lancaster es una boca calle de la calle Nou de la Rambla, pero en la parte casi pegando, pues eso, en la zona, digamos, de guerra de la Plaza Real y Liceo y toda esta zona céntrica de Barcelona. En Zaragoza, el jueves 19 de agosto, en el Barrio Club, sesión de hip hop a cargo de Zeri Kruger a partir de las 11. En el mismo sitio y al día siguiente, el viernes 20 de agosto, en Barrio Club, sesión de Reggae Dance Hall con Ruth Wagon Sound System. Y el sábado, de nuevo, en Zaragoza, en el Barrio Club, también eso de las 11:30, sesión de hip hop a cargo, de nuevo, del que os habla, DJ Hum, con entrada completamente gratuita. También el sábado 21 de agosto en Cartagena, en Murcia, se celebra la Jam del Dolor, el barrio de Los Dolores de Cartagena, y en el que a partir de las 7 y de forma gratuita va a haber un montón de conciertos, sesiones, batallas de MCs, breakdance, graffiti, muy recomendable para la zona, para la gente que podéis estar por esa zona de Cartagena este próximo sábado 21. Para el domingo 22 de agosto, en Cambrils, en la provincia de Tarragona, concierto de Violadores del Verso, Chelas, Matador Rockers y Enclave. El evento dará comienzo a las 6 de la tarde, se celebrará en la zona deportiva de Cambrils y la entrada anticipada vale 18 euros y 22 en taquilla. Pero aparte de estas reseñas de agenda, digamos, más o menos localistas, también estos días, el resto de semana que ocupamos, también comienzan y se celebran algunos eventos bastante importantes a nivel internacional. Uno de ellos es el Hip Hop Camp, que comienza este próximo jueves 19 de agosto en la ciudad de la República Checa de Hradec Králové, más bien en sus afueras. Y es un festival que va de jueves a sábado, tiene precios populares y si queréis consultar su extensa programación, pues hiphopcamp.cz. Otro festival tocho a nivel internacional es el Festival Itinerante Rock de Bells, que este año se reduce simplemente a 4 fechas y que es un festival que va rotando en varias ciudades de Estados Unidos. Y de hecho, pues este próximo sábado 21 de agosto, el Rock the Bells comienza su andadura en Los Ángeles, en el NOS Events Center de Los Ángeles, y seguirá al día siguiente en San Francisco, también en California, en el Shoreline Amphitheater. Y que sepáis que si alguien, alguno o alguna, estáis interesados o estáis orbitando por aquella zona, por aquella parte del mundo, que la página web oficial del festival es rockdebells.net. Y ya nos hemos ido a la República Checa, nos hemos ido a California, pero por aquí cerca también hay alguna cosa gorda que empieza estos próximos días. Y es la primera edición en España, concretamente en Benicàssim, del Festival Internacional de Reggae Rototom Samplash, que da comienzo también el sábado 21 de agosto y que se prolongará una semana entera hasta el fin de semana siguiente, pues eso, hasta el 28 de agosto, 29, no recuerdo exactamente. Se celebrará en Benicàssim, como otros macrofestivales que se celebran en aquella localidad de la provincia de Castellón. Y si quieres empaparte bien de la programación del Rototom Samplash, pues visita www.rototomsamplash.com. Por abrir boca un poquito, que sepáis que el sábado, por ejemplo, pues está actuando Anthony B, el domingo ya Mason y el martes 24 de agosto, por ejemplo, Alborosi y IA. Burger was serious. Why not? Brooklyn, stand up. You see us. Funk Flex. Joel Ortiz. Yeah. Yeah. This is what we do, New York. Okay? Oh, my goodness. New York, what's up? It's your boy, Joel Ortiz. Yeah, y'all know what I'm about to do. You can't just jump on the truth like this. You gotta spaz out. You know what I'm saying? So we gonna get it going like this. Boricuas, what up? Check, check. I don't want to have to flex on you ducks. Air out hot nine, get on flex and go nuts. But I will, cause I'm ill and New York know it. I'm so big, the universe make me claustrophobic. I've been doing this since automotive. At the lunch table, spazzing like a bad back. I had mad rats in the staircase with their heads going up and down like NASDAQ. Imagine what they heads doing now. They grab my meat and take charge like they drew a foul. A couple bros listening like you is foul. My down chicks listening wishing they could do it now. Don't hate me, okay, hate me. Yep. If I was you and you was me, I'd be wishing I ain't me. But I am who I am, can you blame me? Plus chill, cause you don't wanna see me angry. I'm unafraid to say real stuff publicly. Yep. That's why this fake ass industry don't fuck with me. I don't mess with them Eve, I ain't around them folk. I don't mess with them artists, they shoving down your throat. I don't mess with they parties, bunch of fickle clowns. I'm at the bar with my army in a little lounge. Day lunches, handshakes, and fake smiles. I'm with Mikey and pancakes on 8 Mile. And Peter Luke's with Dennis busting a steak down. Tearing up burritos with Pio in the Ace Town. Or in the booth like this, making your face frown. They from Central Park, I'm from a project playground. Yeah. So yeah, know it's hood when my name is mentioned. They ain't gotta pay homage long as they pay attention. They think I'm human, the fans think I'm fucking God. I want the belt, they keep putting me on the undercard. This industry a ride your meat if you cool. What good is being cool if I make you look like a fool? When they grab the instrumental and drag it in Pro Tools, they paint you to be the future, I'll draw you as old news. Baby boy, you ain't paid no dues. They gave you a fake buzz, old dudes. Yeah, they gave you a fake buzz, old dudes. Flex, they got me tight. Bunch of industry puppets. Probably don't even write, Mr. Satan still love it. I'm dangerous like luggage. At the airport, unattended like one of the days I skated from public. School, I'm a junior. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Escuchando el distrito Apache, por supuesto, Apachas y Apache. Y ahora pinchando un track, un freestyle, grabado en otra emisora que no es esta, una emisora neoyorquina llamada Hot 97, donde hay unos cuantos espacios también para el rap. Y tenemos nada más y nada menos que a Joel Ortiz haciéndose un freestyle de aproximadamente, calculo que el clip tiene casi 7 minutos, en el programa que, digamos, dirige y patrocina DJ Funkmaster Flex en esa emisora neoyorquina Hot 97. En fin, que eso, que me callo y que disfrutamos de las improvisadas de Joel Ortiz en directo en la radio allá al otro lado del charco. So ease up, you little cocky schmucks. Your career's on thin ice, you little hockey pucks. And you ain't got the lightning, but you will respect me. I make your balls fizzle out like I'm spilling Pepsi. And I can talk this way because I'm about it. I put your flow in a puddle with a crowd around it. Little man, I promise I'll body you. Beating me's a fantasy. Chronicles of Narnia. Son, I'm starving. You looking like lasagna. Garlic bread and butter gravy smothering tilapia. I'm trying to tell you, don't sleep. Insomnia. Yeah, my son's got me flown parenthood, sorry, play four-minute dogs, I'm a Alia. Don't bring your girl around me, cause I'm Pralia. Have all Natalia on my genitalia. I'm fly like what lands on the kids in Somalia. Ha, and ain't a drop of hate in me. So I'ma let you eat just after my plate's empty. Okay, I'm lying, I probably go for seconds and thirds. And dessert and leave a crumb for the rest of you herbs. I'm the best, bottom line. You feel you Superman and I'll cross out your S like a dollar sign. It's cool to say their name, but don't holler mine. You're gonna need support, dog. Rock while it's fine. Pull up any beat, doggy, and say goodnight. All you doing is just chill like iced coffee. Eva, I'm extra hard on y'all, write softly. I must be hard because it's a problem to get your wife off me. A-line, I go for the gusto. Tear the roof off. You hear that, nutso? Brooklyn, I'm the king of the gutter flow. And you out, sonny, you won't make it to Calugino. Your favorite rapper's all gimmick, no lyric. You feel it, Froggy, homie, well, ribbit, let's get it. Homie, I'll turn street in a New York minute. Red dot, that'll make Rudolph timid. But I don't glorify none of the weapons, kid. So back to the bars like your second bid. I'm rough like the couch in James Evans' crib. Straight truth, you grapefruits is a mega fib. Yeah. I smell your lies from a mile away. You do suck fiends nose near Palier. Get wet behind the ears. I've been wrong. When I'm on this mic, it goes down. Syndrome. Joel Ortiz, baby. You said it's rough like the couch at James Evans' crib. Yeah. Oh, yeah. Tu fais son mic, là, ça vient d'une meuf, quoi. Quand je reste, tu fais son mic, ça vient d'une meuf, quoi. Tu fais son mic. Putain, t'as pas compris que ce rap me fout les boules. On est passé de nique ta mère à fut ta cagoule. Sois pas choqué quand SP fait un état des lieux. Sache qu'on ne pratique pas son rap dans ma banlieue. Et au lieu de faire ton zoulou dans tes vieux clips, va faire la maille et au passage change de slip. Ah, t'as pas compris que t'es tout pété. Non, t'as pas compris, faut-tu le répéter. Ah, parce que le rap est un message. Aussi sûr que nous ne sommes que des passages. Je suis pas le gangsta, y'a toujours plus hardcore. Toujours un mec qui te mettra tout le monde d'accord. Le hip-hop, c'est pas le gun, c'est la passion. Donc cesse de me dire que tu as fait de la prison. Le game part en couille, je ne sais plus ce qu'il évoque. Les plumes sont dans la brume et il parle du roi Enoch. Ah, t'as pas compris que le rap part en couille. J'ai dégommé trois fois derrière, je ramasse mes douilles. Je comprends plus votre thème, je comprends plus le game. Mais pourquoi voulez-vous saboter tout ce que j'aime? Je garde espoir, me dresse tel un rempart. Un parmi tant d'autres, je reste le gardien de mon art. T'as pas compris que le rap, moi je kiffe ça. C'est pour ça que je n'arrête pas et que je clique ça. Aujourd'hui, tout se passe derrière un clavier. Faut pas savoir rapper, faut savoir taper. Les buzz pour un rien se font et se défont. Les hackers cliquent, se multiplient et se défoncent. À 300 000 sur MySpace, mais t'es cramé. Encore plus qu'une Gova un 14 juillet. Alors casse-toi, tout le monde sait que t'es qu'un mytho. Ton manager, c'est pas Suge Knight, mec, c'est Neo. Parce que le rap, c'est une matrice. Dedans, tu voudrais être, mais tu trouverais ça triste. Alors si tu veux faire de la maille, n'y pense même pas. Le rap se télécharge, il ne s'achète pas. Tu me crois pas, regarde les chiffres, ils sont bien bas. Les gens préfèrent aimer que se déplacer à la Kefna. Mais qui est ça? C'est quoi les pailles? Mais tu veux quoi? Tu veux que je te bute grave mon scutu au prix d'un Kefta? T'as pas compris que le rap part en couille. J'ai dégommé trois fois derrière, je ramasse mes douilles. Je comprends plus votre thème, je comprends plus le game. Mais pourquoi voulez-vous saboter tout ce que j'aime? Je garde espoir, me dresse tel un rempart. Un parmi tant d'autres. Un MC francés llamado Too Fast. Too Fast, perteneciendo al colectivo La Racia. Y de su mixtape Too Fast o Mike, mezclada por DJ Mist, escuchamos el onceavo corte de esta mixtape, Incompris, uno de los temas inéditos de Too Fast que lleva esta mixtape. Tu l'envies, pourtant je serai seul comme vous le jour de ma mort. Je sais aussi que je peux partir de manière hardcore. Pourquoi? Parce que le game c'est tendu. Parce que si tu me caches, il y aura un rendu. Le rap est dans vos griffes, s'il vous plaît, arrêtez vos bifs. Même si je sais que la meilleure des raisons est la plus naïve. T'as pas compris que le rap part en couille. J'ai dégommé trois fois derrière, je ramasse mes douilles. Je comprends plus votre thème, je comprends plus le game. Mais pourquoi voulez-vous saboter tout ce que j'aime? Je garde espoir, me dresse tel un rempart. Parmi tant d'autres, je reste le gardien de mon art. T'as pas compris que le rap, moi je kiffe ça. C'est pour ça que je n'arrête pas et que je clique ça. T'as pas compris que le rap part en couille. J'ai dégommé trois fois derrière, je ramasse mes douilles. Je comprends plus votre thème, je comprends plus le game. Mais pourquoi voulez-vous saboter tout ce que j'aime? Je garde espoir, me dresse tel un rempart. Un parmi tant d'autres, je reste le gardien de mon art. T'as pas compris que le rap, moi je kiffe ça. C'est pour ça que je n'arrête pas et que je clique ça. Well, I'm your MC for the evening. For your listening pleasure, all the way from the south. The very beautiful. Joe Scuttle, motherfucker. Can't figure anybody, I ain't better than. Alright. Yeah, where I'm at, you need a map to find that. So go catch up, rewind that. Yo. It's been a long time coming, a long time running. The streets with no eats, I'm trying to find something to stop hunger pains. It's real, a hunger change. The rules of your life, it's what I use when I write. A hard-headed dude wouldn't use your advice. Mean motherfucker with the rap perception, I'm nice. You dudes want the fame, too broke to pay the price. That's why I set the bar and your fools don't suffice. I'm here now, wake up, the game need a shake up. Raps like my own hairline and need a shape up. I won't stop till my fam's all caked up. Scuds authentic, no artificial in my makeup. So you can scram to the back of the line. They hate, but nobody shit matter for mine. I'm a cocky motherfucker, hold my dick when I walk. You don't like it, that's why I pop shit when I talk. But you don't do a damn thing about it, boy. I got my swagger back, I don't leave home without it. Set the streets on fire, look at the building smoking. On the grassy nose, stand through the scoping. Rats Barracuda, homie, I dare to move ya. Got so much style, don't let the flare fool ya. And you acting like the man, but from where I stand on this jam, I land right below the ruler. I'm slick with it, meaning I'm sick with it. I handle the snare, then I let the kick get it. I'm like a hit with it, I'm so off the chain. This is not your lane, so I stick with it. Yeah, they love scuds, that's why they holler Joe. If you ain't know, I've been nice since a while ago. So do your homework, and don't concern yourself with what I'm doing. You're struggling with your own work. This is fun work. Before you try to take aim and throw shots, make sure that your gun works. And don't worry about the game, cause in this lane, your dame is sucking dick till her tongue hurts. Oh, you mad? I'm under your skin, cause I'm in the fast lane doing 110. No chance of pumping the brakes. I ain't talking drug dealing when I say I be pumping the bass, shaking the trunk, beating the block. You hold me the clown ass motherfucker, sugar beat with a sock. Even thinking that you could compare. Contrary, mon frère, that shit you spitting, we don't care. You worse than a badass hoe with no hair. And we don't talk about them clothes we don't wear. You can say you keeping the street, but I'm seeing it clear from 35,000 feet in the air. Floating through the clouds, going to get. Un MC llamado Joe Escuda. Joe Escuda tiene un trabajo gratuito en la red que se puede descargar gratuitamente y que se titula Not Your Average Joe. Y del que sale este track llamado Catch Up, producido por el cuasi omnipresente DJ Static Selecta, Joe Escuda. You don't gotta know my name, but it's simple and plain. Your boy run shit. Don't doubt me. And if you really wanna press the issue, you can ask a girl about me. I bet you know me. And if I recruit her to see your hooters, then I bet your girl show me. Oh, yeah. Damn, oh, baby, got some big ass titties. Made me fly to a big ass city. I was so caught up that I ain't even realized. Really won't that pretty. Kicked it to the curb, blamed it on the sauce. Name ain't Ross, but I played her like a boss. Kings on coast. All I gotta do is say a name and a rap, and them panties getting tossed. In my vicinity, you little fools is cool with being celebs. I wanna be an entity. My name up in lights each and every night. If you saying I'm tight, I'm saying you right. Fuck with me. So go catch up, rewind that. Alex. ¿Qué quieres? Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a clase, hija. Me duele la quijotera, mamá. Déjame, que al dormir ya se me pasará. Y al despertarme estaré tan fresco como una rosa. Pero si has faltado toda la semana, hijo. Quiero descansar. Quiero ponerme fuerte. Samuel sale de ganja, siempre es el que baila. Vamos finito, tú meteles caña. Te la pone el gero detrás de la barra. A mí te sale gratis por ser el que canta. Zona VIP en la tuya, ladrillo conduce y te dice: espabilate si sube, no espero. No me has levantado la mano, perro. Oh, finito chico, en el track ahora el grupo está completo. Samuel Eleganja, siempre es el que baila. Vamos finito, tú meteles caña. Te la pone el gero detrás de la barra. A ti te sale gratis por ser el que canta. Zona VIP en la tuya, ladrillo conduce y te dice: espabilate si sube, no espero. No me has levantado la mano, perro. Oh, finito chico, en el track ahora el grupo está completo. Me podría contar cualquier cosa que no significara nada. Y ya que tengo la ocasión, elijo mis palabras, las selecciono, reacciono. Me contento, atento, me pongo el mono de trabajo, de noche. Cualquier sábado vamos muy ciegos, no estamos muertos, muy vivos. Diría yo, no me voy del barrio, contra la inspiración con otro caro. ¿Qué? Ni te imagines lo que da de sí la imaginación. El estrofe te mató, cabrón. Aquí otra vez yo, aquí otra vez tú, aquí otra vez nosotros y vosotros. Voy su. Mergido en el ritmo, yo no te timo, compañero. Siempre cuento lo que veo, la cap de kilo se sale. Ramale, hable, mi forma, sabes, no importa lo que tú hables. Como lo diga, como lo cuente, soy elocuente. Gracias a los raperos buenos que hacen nueva música. Hay de gente que no sabe que esa mierda es única. No hay manera de que se enteren. Samuel Eleganja, siempre es el que baila. Vamos finito, tú meteles caña. Te la pone el gero detrás de la barra. A ti te sale gratis por ser el que canta. Zona VIP en la tuya, ladrillo conduce. Y te dice: espabilate si sube, no espero. No me has levantado la mano, perro. Oh, finito chico, en el track ahora el grupo está completo. Samuel Eleganja, siempre es el que baila. Vamos finito, tú meteles caña. Te la pone el gero detrás de la barra. A ti te sale gratis por ser el que canta. Zona VIP. Una maqueta que nos llega desde Badalona. ¡Has levantado la mano, perro! ¡Oh, finito chico! Un grupo llamado Cada Kilo. Sabías que todo lo que me iba a contar. Y de su trabajo, La Última Línea. La noche iba muy borracho y ya no me acuerdo de nada. Me cago en. Estamos escuchando el quinto track. Pronto me pego con un bol y un papel. Llamado Nos Durmáis. Cada Kilo, desde Badalona. Agarra observando, vigila la camorra. Que estarán tramando, traigo entre manos. Bueno, pa' ti, a lo mejor para mí sí. Andando, dirección el Dixie. Chupitos de whisky en negro y plata. Fírmalo tu pichi. Que se note que hay calidad. Ya todos saben dónde está el rap de verdad. Cada cano se va a cenar. Hoy nos vamos a cenar. ¿Seguro? Pues te dará un chungo. Bueno, me da igual. No será la primera vez que me voy a desmayar. 1, 2, 3, bajones de tensión a mis espaldas, soy como un campeón. A veces vomito y me encuentro mejor, sigo en acción, es uso de razón. Samuel Eleganja, siempre es el que baila. Vamos finito, tú meteles caña. Te la pone el gero detrás de la barra. A ti te sale gratis por ser el que canta. Zona VIP, en la tuya, ladrillo conduce y te dice: espabilate si sube, no espero. No me has levantado la mano, perro. Oh, finito chico, en el track, ahora el grupo está completo. Sí. Ahora el grupo está completo. Sí. Samuel Eleganja, te la pone el gero. O ladrillo conduce. Finito chico está en el track. Nos gusta bastante hacer rap. Cuanto más mejor, mejor quedará. Aquí tenéis otra muestra. Esta es la nuestra. Ey, estamos aquí, ¿eh? No os durmáis. Behind speakers, and once in a while we check our coats. If my check is low, that chick don't get my dough. Why don't you buy me a drink? You best forget that hoe. You all bored asking me for drinks. I never offer to give you a cup, but the force it for you to get caught with. I'm on some pure shit. I stick by those who are spenders. Smart friends of mine steal tips from bartenders. Trip, you fuck it up for everybody. And a nigga like Bad C, I got my middle finger up to everybody. Fuck a bouncer, fuck a list, fuck a bartender. Say something, I put your head through your car fender. Nickel. Six men in here, where they get money, you know I got a hand in there. I make it happen, get the clapping, ain't no fans in here. Good lord, I'm the man in here. They fucking out, we throwing chairs in the club or your house, you know they there. Why? Cause they fuck it up for everybody. They fuck it up for everybody. They starting fights for no fucking reason. The bouncers tell them that they need to start leaving. Why? Cause they fuck it up for everybody. They fuck it up for everybody. They call me Bad C, homie. I keep at least three on me. Pardon me, Gucci, Scooby, two G's on me. It's all to the hood. They hate me in the party. Cause they bitches be trying to rape me in the party. not a problem if it is niggas dying. And I'm still hitting they bitch. Look, they getting sick. Look at them. You the worst nigga, grow up. Matter of fact, go on, shoot me. Fuck it, I'm trying to blow up. Oh, how foolish you is with your crew dick so stupid. Acting all bullshit. I do more than nod my head if the party's dead. Vampires serve garlic bread when I'm on the set. I live up the club with this nine that I hug. To every guy that's a thug, I force to pull electric slide on the rug. I'm taking throwbacks and fitted caps, cause shit is whack when niggas pack like an all-star team is in the gap. They fucking out, we throwing chairs in the club or your house. You know they there. Why? Cause they fuck it up for everybody. They fuck it up for everybody. They starting fights for no fucking reason. The bouncers tell them that they need to start leaving. Why? Cause they fuck it up for everybody. Tremendas, tremendas las rimas de Destroy, de Bad Seed, y también tremenda la producción del canadiense Marco Polo. Bugging Out es el tema que estamos escuchando de estos tres tipos y que aparece en el último trabajo del productor Marco Polo, The Stupendous Adventures of Marco Polo. Un disco de remixes, de temas de caras B de Maxis, algún descatalogado y alguno que no había salido por ahí todavía. En fin, muy rico porque todo lo que toca con la MPC Marco Polo, pues digamos que va a la misa del hip hop, más o menos. Llegó a su fin la edición del Distrito Apache de esta tarde-noche de agosto. El Distrito Apache se despide ya por la edición de hoy. Que sepáis que a lo largo de la semana, presumiblemente el jueves o el viernes, El archivo MP3 del programa estará disponible en su podcast correspondiente, distritoapache.contrabanda.org. Y que si deseáis escuchar en directo una nueva edición del Distrito Apache, pues no tenéis más que conectaros a la FM o a internet la semana que viene, el martes, a eso de las 9 de la noche. Ya lo dije ahí. Hasta la semana que viene. La reine du hip hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde. J'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Drop that shit.